Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, pidamos y recuperemos la vista espiritual para caminar en nuestra vida. Aleluya. Qué importante este domingo. Estamos leyendo el Evangelio según San Marcos y lo que sucede este domingo en el milagro de la curación del ciego es como la mitad del Evangelio. Jesús ha caminado, ha predicado y desde ese momento se dirige pasando por Jericó hasta Jerusalén a dar la vida. Un domingo que nos habla de la visión espiritual. Hoy se piensa que la única visión es la razón, la ciencia, lo que se puede comprobar en un laboratorio. Y hay tanta ceguera que en nombre de ciertos derechos se asesinan a los que no han nacido. O se habla de guerras justas. Nunca una guerra es justa del todo, ¿eh? Por eso queremos hoy saber que el Señor es aquel que quiere levantarnos de la ceguera. Y esa ceguera es importante que no la tengan los que se consideran o funcionan como líderes de familia. Un padre, una madre, un hermano mayor, porque está escrito, un ciego no puede guiar a otro ciego. Hoy el Señor habla en el profeta Isaías de curar nuestras limitaciones. Dice que el cojo saltará, el sordo escuchará, el ciego verá. Dios puede cambiar estas limitaciones de las cuales nos damos cuenta muchas veces que las tenemos espiritualmente, ¿no? Y el Salmo 125 dice, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. A veces pensamos que la historia la llevan aquellos que más pegan, aquellos que más tienen, aquellos que más amenazan. Dios va actuando poco a poco. Y hay más bien que mal en el mundo. Pero claro, la propaganda de las noticias no presenta lo bueno, presenta siempre lo malo para que no cambiemos la sintonía del canal. Qué importante lo que nos dice hoy la carta a los Hebreos. Hablando de Jesucristo, dice la carta a los Hebreos que Él puede comprender nuestras limitaciones. Inclusive dice, aunque Él no tiene pecado, Él se acerca a nosotros y comprende nuestras limitaciones. El sacerdote que celebra la Santa Misa, bueno, pues es un hombre limitado. El sumo y eterno sacerdote que le comunica ese sacerdocio, no es así. Recordemos que el protestantismo, con tal de negar la relación con el Papa, pasó trayendo el sacerdocio y pasó trayendo la Eucaristía. Es un gran error. Por eso en el Evangelio hoy, como digo, esta escena es fundamental. La curación del ciego Bartimeo. Jesús va caminando hacia Jerusalén y pasa por Jericó. Un ciego escucha que Jesús va pasando y se pone a gritar, Hijo de David, ten piedad de mí. Es interesante porque era ciego pero no era sordo y mucho menos era tonto, porque decía o aprovecho ahora o no aprovecho más. ¿Cuántas veces dejamos pasar al Señor sin aprovechar su paso? Segunda cosa, la gente lo calla. La gente a veces nos desanima, ¿no? En las redes sociales dicen que el mundo ya se está destruyendo, que todo es negativo, que la iglesia se descompuso. No, la iglesia sigue adelante y Cristo sigue pasando. Es Cristo que pasa, decía un santo muy importante, aprovecha, escucha. Cuando Jesús lo escucha, Jesús siempre escucha, lo llama. Y cuando llega, eso es interesante, ¿no? Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, pues soy ciego. Pero antes, ese hombre ha dejado el manto, que era lo que tenía, para cubrirse del sol y del frío, y da un salto. Los ciegos no saltan, se pueden caer. Es el salto de la fe. Y al final consigue esa curación. Señor, quiero ver. Y comienza o quiere seguir a Jesús en el camino. Este es un ejemplo de nosotros, porque el bautismo antiguamente se llamaba fotismos. Fot quiere decir como fotografía, luz. Somos iluminados, no mejores que los demás, pero tenemos el camino. Sigamos a Cristo en el camino, dejemos que nos cure tantas cegueras, porque decimos ver, en el fondo no es así, y que María Santísima, la Virgen del Rosario, nos ayude a poder ver mejor. Ella que es Madre de Dios, de Cristo y de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.